que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que hay. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Esperamos encontrarnos aquí esta tarde hermosa de primavera, floreciendo algunos espacios de Capilla del Monte. Aquí liberando palabras. Estamos siempre los lunes de 16 a 18 horas en Astral, nuestra casa, aquí con creatividad, innovación, transformación. Nos encuentran en el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar para todos los amigos del planeta. Y diferido en Facebook, Liberando Palabras, en la página de Liberando Palabras. También pueden comunicarse a mi celular 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. Y todo esto sucede gracias a Daniel Salvatore. ¿Cómo estamos esta tarde, Daniel? Arajati, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un día más para liberar palabras, muchas cosas para decir, que no nos alcanza el tiempo. Y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes. ¿Y podés dejar también tu celular? Que a lo mejor hay gente que quiere dejarnos algún mensaje, que siempre... Siempre aclaramos que esa interacción nos hace bien, nos hace muy bien. Así que bueno, si quieres dar tu celular. Sí, sí, no hay problema. No sé si se estará escuchando bien, pero bueno, mi celular es 11-467-33-898. 11-467-33-898. Bueno, como estabas comentando, que a lo mejor no estamos seguros si el micrófono está... realmente cumpliendo su función. Entonces, cualquier cosa, por favor, los oyentes, les agradecemos que nos lo compartan para poder solucionarlo, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. La vida está llena de errores y parece ser que los errores son los que nos ayudan a crecer. Bueno, hoy tenemos un invitado especial que... a ver, acaba de llegar, adelante, adelante, pero muy bien. Hoy tenemos a nuestro querido amigo César Cendrón, que vamos a estar charlando, como estuvimos anticipando, con el tema de la medicina china, el camino del Tao, y también vamos a estar conversando sobre la tecnología en la tercera y la cuarta edad. Pero bueno... Tenemos tantas cosas, ¿no, Daniel?, que hemos estado compartiendo para comenzar. Lo primero que queremos compartir es el tema de Cecilia Basaldúa a 5 meses, ya un poquito más de días de los 5 meses ya han pasado de su tristísima desaparición, o bueno, ya no tengo muchas palabras yo. Pero tuvimos una experiencia, ¿no? Y Daniel, que ustedes ya habían escuchado varias veces una poesía que Daniel había escrito, realmente muy, muy conmovedora. Pero resulta que hoy Daniel me sorprendió con algo aún más conmovedor. ¿Querés contar un poco cómo fue que desde ayer empezaste a pensar y parece que canalizaste, ¿eh? Porque es una cosa increíble lo que escribiste, bueno, que ahora lo voy a leer. Bueno, no, en realidad, bueno, ayer hablábamos con vos sobre el tema de Cecilia, que habían pasado 5 meses y que, bueno, todas esas situaciones parece que tienden a salir de agenda y la gente se empieza a olvidar. Y es importante que todos lo mantengamos vigente, porque no es el caso de Cecilia, ella no fue el último caso, fueron muchos casos. Y vos me decías, bueno, mañana yo quiero leer para recordarla por los 5 meses que ella ha desaparecido. Entonces me quedé con eso pensando y entonces yo te decía, bueno, que en realidad siempre son las mujeres las que ponen el cuerpo y la violencia sigue existiendo sobre las mujeres. Entonces, pensando en eso, volví al texto que te había pasado la primera vez y a partir de ahí comencé a escribir como una reafirmación de la defensa de alguien que hoy no está, pero que estamos muchos más para sostener su bandera. Así que bueno, surgió eso que después te lo compartí. Muchísimas gracias, Daniel. Lo vamos a compartir y te propongo, ya que es un escrito tuyo, que elijas alguna música, como siempre me gusta, antes de comenzar algún texto. El silencio es un buen compañero, no te preocupes. Si hay silencio, empieza después el sonido. Voy a poner una música de Santa Olalla que se llama Ella. Aunque fue raída con violenta frialdad, ella ya no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Nos mira desde el otro lado, junto a tantas que a diario se le suman, y se preguntan, ¿hasta cuándo dejaremos cuerpos mudos para que nos escuchen? ¿Hasta cuándo portaremos el milagro de la vida a la vez que somos privadas de ella? ¿Hasta cuándo la justicia, mujer ciega, nos seguirá ignorando? ¿Hasta cuándo sufriremos el oprobio al ver mujeres en la justicia que esconden, que apañan, que niegan y defienden lo indefendible? Cecilia ya no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Esperará en sus padres y también en nosotras y nosotros, hasta que la justicia se saque la venda y la abrace, las abrace y restituya el lugar en la existencia y la dignidad que nunca debieron haber perdido. Estas son las palabras que te llegaron, ¿no, Daniel? Y que pudiste plasmar en este texto verdaderamente conmovedor, profundo y completísimo, porque tocas todos los puntos que estamos reclamando. Lo sorprendente es que la imagen de la justicia es una mujer, y es una mujer con los ojos vendados. Y entonces pensaba, ¿no?, el silencio a veces de muchas mujeres que callan ante el reclamo de una hija y dicen, mamá, ¿sabes que la persona, este hombre me tocó? No, te puede parecer, te puede haber parecido. Y así se tapan situaciones, por ejemplo, en el caso de niños, de niñas que son abusadas. Y seguramente esa persona que lo hizo también pudo haber sido abusado de niño y no lo pudo resolver. Entonces es una gran cadena que se va transformando y esta justicia con rostro de mujer que tiene sus ojos tapados. El desafío es que sacarle la venda y permitir que la justicia con ese corazón de madre pueda abrazar a todas estas personas. Bien, vamos a compartir en principio una alegría también, porque siempre que hay dolor también hay alegría. Esa, es la ley de la vida. Y bueno, ¿no es cierto, Daniel? Tenemos la alegría de tener dos auspiciantes nuevos que nos han elegido, así que estamos muy, muy contentos, satisfechos, porque, bueno, porque nos han elegido para difundir sus tareas. Así que vamos a escuchar estos audios ahora. Gracias. Para una vida plena, imprescindible una alimentación sana. Nuevos almacén natural y sustentable La Natu. Vélez Sarsfield C22, frente a la Diagonal Camino La Toma. Productos a granel, insumos a granel orgánicos, alimentos para veganos y sin TAC. Frutería, verdulería, bebidas y regionales. Atendido por sus propios dueños, envíos a domicilio comunicándote al +54 9 341 326 6603, +54 9 341 326 6603. Y recordá, para una vida plena, imprescindible una alimentación sana. Almacén natural y sustentable La Natu, los esperamos. Primavera en movimiento a bailar, curso de 8 clases variadas. Aprende el ritmo perfecto de cada estilo. Inscríbete ya. Empezamos el lunes 5 del 10 a las 17:30 horas. Todos los niveles a partir de los 10 años. Danza árabe, danza india Bollywood, tango oriental y samba de Brasil fusión. Es en el Templo La Esfera, calle Cerro San Bernardo, esquina Frías, frente al Hotel Terrazas del Uritorco, barrio Villacielo. Los espero porque la danza es arte en movimiento, es vida. Pueden contactarse conmigo en el Instagram Natalia Grosso Dancer, en la página web www.natalia-grosso.com o a mi teléfono +54 9 341 326 6603, +54 9 341 326 6603. El amor es lo único que crece cuando se comparte. Porque lo prometido es deuda. Desde octubre, todos los martes y jueves de 20 a 22 horas, Me Asomo, con la conducción de Diego Ugalde y Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango, La Milonguera. Me Asomo, como siempre, martes y jueves a las 20 horas por FM Astral, nuestra casa. Bueno, y anoche me sedujo una cantante que se llama Isabel de Sebastián, que ya en algún momento habíamos puesto algún tema de ella, pero está por presentar un disco con tantos temas tan variados, con una presentación buenísima. Y bueno, ahora vamos a dejarlos escuchando Milonga para el adiós, antes de comenzar ya con nuestra conversación con César Cendrón. Y yo rescaté unas palabras de esta canción, porque a veces cuando uno escucha una canción se deja llevar también por sus propias emociones, por sus sentimientos, por el ritmo, y buenísimo. Pero yo quería remarcar estas palabras que dice: tal vez si el amor es sincero, tendrá un lugar sagrado en el ayer. Es que hay tantas maneras de sentir el amor y su extraña fantasía, tantas maneras de partir y encontrar de una vez la valentía. Bueno, vamos ahora con el tema. Isabel de Sebastián, Milonga para el adiós. Esta canción no me deja ni dormir en paz, y hasta que no te la cante viviré mirando atrás por esos años felices y por todos los demás. Brindo y me alejo cantando porque no hay nada que hablar. Tal vez, si el amor es sincero, tendrá algún lugar sagrado en el ayer. Y así, aunque no estemos juntos, nos queda esta canción. Es que hay tantas maneras de sentir el amor y su extraña fantasía, tantas maneras de partir y encontrar de una vez la valentía. Hay tantas maneras de vivir y tantas formas de decir no puedo. De esta manera yo te digo adiós, esa palabra que me quema como el fuego. Tal vez, si el amor es sincero, tendrá algún lugar sagrado en el ayer. Y así, aunque no estemos juntos, nos queda esta canción. Bueno, y aquí estamos ya, César Cendrón, podés saludar a todos los oyentes, que hay muchos, muchos que ya te conocen aquí, y arrancamos con nuestra conversación. Dale, dale, buenas tardes para todos, buenas tardes Dani, buenas tardes Sarajati, y buenas tardes a todos los que se suman a Liberando Palabras cada lunes. Gracias. Estoy aquí abriendo un regalito, un obsequio que me ha traído César. Y vamos a ver de qué se trata. Mágico, mágico, mágico. Ah, bueno, muy hermoso. Y es, a ver, yo digo lo que veo en el símbolo de una medalla, podríamos decir, para los que, como no hay televisión acá, hay que describirlo para que lo vean. Es una medalla que tiene en el centro el símbolo del yin-yang, masculino-femenino, y alrededor tiene los hexagramas de Li Qin. ¿Sería? Claro, ¿sí? En realidad tiene los 8 trigramas base. O los 8 trigramas los base. Los 8 trigramas base que están dispuestos en un octógono, uh-huh, y cuyo centro es el símbolo ideal del equilibrio y de la salud, ¿no? Basado, uh-huh, en la ley de alternancia universal del yin-yang. Uh-huh. Y bueno, esos 8 trigramas están puestos de una manera muy especial. Está el trigrama que queda en la parte inferior, que son 3 liñitas cortadas, ¿sí?, que representa la tierra. Ajá. Yo recepcionando la energía de la tierra en mi actitud receptiva, tratando de incorporar y sentir lo femenino, o sea, esto es válido para todos, uh-huh, por nuestra parte yin, y el trigrama superior es el de las 3 líneas completas que indica el cielo, uh-huh, esa energía yang y esa energía de favorecer nuestra creatividad y nuestro libre fluir. Importantísimo, y hermoso. Además, el pacuá es un símbolo que se utiliza no solamente a nivel de esto, que tiene que ver con hacer que toda la energía vital esté como más en equilibrio en uno, porque la idea sería llegar al estado del cielo anterior, el estado de origen, para que nosotros podamos representar esquemáticamente ese símbolo de yin-yang en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Nada es absolutamente yin, nada es absolutamente yang, pero se complementan, se transforman uno en el otro y a su vez se contienen. Uh-huh. Entonces es un símbolo que para llevar colgado es como que nos centra en ese cielo anterior. Y bueno, lo quería traer, como íbamos a hablar del Tao. Claro, del Tao y también de todo lo que es la primavera, sí, en esta, desde el concepto de la medicina china, que bueno, justamente está el elemento de madera, ¿no es cierto? Sí. ¿El elemento madera es yin o yang? En realidad es yin y yang. Ajá. Porque nosotros tenemos en el elemento madera la representación de 2 meridianos. Uh-huh. Esos meridianos que representan son los meridianos de vesícula biliar y de hígado. Como en la medicina china los órganos y las vísceras se clasifican según transforman o conservan la energía, entonces el hígado es un órgano yin y la vesícula biliar es una víscera yang. Víscera porque es hueca y en realidad ella conforma como el reservorio de lo que produce el hígado. La primavera nos invita en la medicina china, en el tema de madera en sí, ¿no? En lo que es generación, ella genera fuego. En el circuito de generación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena energía madera, es decir, que podemos trabajar en nuestros enojos, en nuestros rencores, tratar de trabajar el perdón, liberar todo lo que tiene que ver con la ira que nos sale a veces, no necesariamente porque existe una situación personal, sino por lo que ocurre o cosas que uno... Claro. Siente que le generan, bueno, es el momento ideal para trabajar esas emociones y mantenerlas en equilibrio. ¿Por qué? Porque si la madera está bien, está fluyendo desde su lugar positivo, va a generar un buen fuego. Y el buen fuego lo que nutre es el corazón. Uh-huh. Nutre el corazón como órgano y el discernimiento que lo tiene el intestino delgado, que son los 2 meridianos que después tienen el fuego, digamos, como instancia y esencia, que sería lo que sigue en el ciclo de generación para luego transformarse en el otoño, uh-huh, en esa antes del otoño, en esa canícula, como una transición especial entre ellos. Y es cierto que es muy importante tener en cuenta las estaciones y estar lo más conectados verdaderamente con cada... fluido de energía que nos ofrece cada estación, ¿no es cierto? Sí, te iba a preguntar, por ejemplo, si una persona no logra armonizar estos elementos de madera, ¿y qué se le recomendaría, por ejemplo? Bueno, en realidad acá también volvés... Como hay mucha ira justamente en claro. Este momento, por eso se me ocurre preguntarlo, porque uno a veces habla de lo saludable, ¿no? Pero todavía estamos algunos luchando con esas emociones negativas. Claro, hay que trabajar todas las tristezas que uno tiene alojadas, porque generalmente empiezan a aparecer... A ver, enojos, iras y rencores a partir. Los rencores vienen de situaciones que uno ya transitó y que quedaron ancladas en un pasado y que tal vez nos dejaron mucha tristeza y no las pudimos soltar, que en realidad son las 2 emociones que trabaja el metal. El metal, como es el elemento, el metal, digamos, corta la madera. Entonces, si el metal se pone en una energía para decir, bueno, a ver, calmemos esto. ¿Metal sería el aire? Te interrumpo, perdón. ¿Cómo? ¿El metal es el elemento aire o el metal? No, no, no, el metal como metal es dentro de lo que son los cinco elementos de la medicina china. Ajá, perdón. Y ahí lo que maneja el metal es casualmente pulmones, donde se alojan hasta a veces las broncas o las iras, cosa que a la gente le suena muy extraña, aparecen por nostalgias. ¿No? Podés, a ver, hoy mucha gente dice, bueno, pero en otro momento era distinto y yo quisiera volver a ese momento y me da bronca. Claro, entonces, está pegado a ese pasado y no lo pudo resolver. Y no lo puedes soltar. Uh-huh. Entonces hay que tratar de trabajar eso y también agudizar en los miedos. ¿Por qué? Porque en esta época hay mucho de muchísimo eso. Miedo. Claro. Y los miedos profundos, que generalmente en gran parte de las personas es inconsciente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, sí puedo sentir miedo por algo material, puedo sentir miedo por una situación personal, pero hay miedos que son profundos que tal vez datan de otro estadio de sus existencias y no tiene por qué ser de este presente o de esta vida. Ajá. Entonces la madera requiere que nosotros trabajemos los enojos, que trabajemos la bronca, obviamente agudizando en el perdón, porque eso nos va a permitir, digamos, generar un mejor fuego. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros estamos en la primavera planetaria, nos adaptamos, digamos, como especie. Pero nosotros adentro vivimos nuestro propio circuito. O sea, yo a través de determinadas, digamos, cálculos que se hacen a través del I Ching, yo sé si estoy transitando mi primavera interna, mi verano interno, mi otoño interno. Entonces después hay que conjugar las cosas, porque a veces la gente piensa que porque está en la primavera, digamos, planetaria, también está en la primavera interna, y tal vez no. Claro. Suponte. Estamos en la primavera planetaria y suponte que César está cursando su invierno. Y el invierno de César, el invierno que requiere, la naturaleza está quieta. Entonces la naturaleza está en estado como de recepción de todo lo nuevo para luego empezar a florecer y crecer. Entonces tal vez ese momento de quietud y de adormecimiento que tiene César no le permite estar en total armonía con la primavera planetaria, claro. Porque está en un estado latente. Tal cual. Cuando coinciden es maravilloso. Cuando nosotros tenemos la primavera con primavera, podemos florecer todo lo mejor de nosotros. Cuando a veces son estaciones opuestas, ¿no? A ver, opuestas complementarias. Sí. Primavera-otoño, verano-invierno y la canícula, transición. Nunca se define con otra cosa porque es la tierra. Pero cuando son opuestas complementarias es una gran lucha interna. Claro. Porque es compatibilizar nuestras luces y sombras para poder estar en equilibrio. Me imagino, claro. Si estás muy para adentro, como vos decís, y en un estado de melancolía y de tristeza y de duelo, como duelo. Muchas veces el invierno nos coloca en ese lugar... ver florecer todo alrededor es casi como frustrante, ¿no? Uno se siente incómodo, diríamos. Y también yo sé que en la primavera, que todos decimos florece, todo florece, tengo entendido, vos lo vas a confirmar, que sos el que más sabe en este terreno, que también pueden florecer justamente los estados de depresión, total, de tristeza. Entonces hay muchas personas que, claro, ahora me queda claro porque por lo que vos estás explicando, ¿no? Hay, en ese momento la persona estaba en otro proceso emocional y aflora. Entonces florece, pero florece no la alegría que estamos sintiendo de alguna manera vos, yo y Daniel, más allá de estos momentos difíciles que creo que todos tenemos un poco. Es exacto. Hoy un amigo, Luis Eduardo Martínez, ¿no? Que ya le hemos puesto varios audios, un gran amigo nuestro, que también se vino a vivir aquí al Valle de Punilla, y también es un artista como vos, que también sos un artista en todo lo que haces, y rescató la palabra congoja, ¿no? Congoja. Y yo le dije, gracias, Luis, porque si yo tengo que decir mi sentimiento, es congoja. Porque, viste, y después vivo y trato de ponerme de la mejor manera y producimos esto y te invitamos y disfrutamos. Y además te agradezco la no, medallita que me has regalado. No, no, la sentí para el día y dije, bueno, qué bueno que... Y aparte en esto de la congoja es maravilloso centrar en el Pacua del cielo anterior. Buenísimo. Es de esto, digamos, el retorno al estado ideal interno en armonía con lo externo, ¿no? Uh-huh. Y esta unión cielo-tierra que proponen con esos dos trigramas del cielo y la tierra hacia arriba y hacia abajo es como reconectar nuestro tubo de luz en esta existencia, ¿no? O sea, yo necesito conectar con el cielo, pero si yo no hago enraizamiento, claro, y no vivo la experiencia que tengo que vivir, igual frustro. Uh-huh. Entonces eso es un poco hacer complementaria la acción de todo lo que es vital en uno mismo. Uh-huh. Así que... Cielo, tierra, la verdad que no está separado. Y en este momento, planetariamente también, astrológicamente, hay unos planetas que están trabajando muy intensamente. Eso nos queda para otro encuentro. Daniel, vamos con este tema hermoso también de Isabel de Sebastián, que se llama, ¿cómo se llama? ¿El del baile? Todo baila. Todo baila. Es hermosísimo a la letra y por supuesto ya lo mandé por Facebook y por Instagram para que lo puedan ver porque tiene unos videos hermosísimos, pero Todo baila tiene unos conceptos también muy hermosos. ¿Vamos con Todo baila? Y proponemos un poquito a los oyentes que si pueden se pongan a danzar, que siempre hace bien, ¿eh? Moverse, sentir el cuerpo, conectarse con las emociones. Si están cerca de alguien, agarrarlo y bailar un poquito cerca. Hace bien, hace bien. Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras, también bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada, también bailan los recuerdos y las hojas en las ramas. Como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz. Atrás no nos robe la esperanza, como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Baila, baila, baila. Seguimos conversando con César Cendrón, aquí hablando de algunos conceptos de la medicina china, la primavera que acaba de comenzar, porque también eso, más allá de la pandemia, se vive con mucha velocidad igual, ¿viste? Entonces, el 21, 22 de septiembre, bienvenida primavera, cantamos como cantamos la canción de Palito Ortega, pero la primavera recién comienza. Uh-huh. ¿Mm? Tenemos todo el mes de octubre, de noviembre y de diciembre, hasta uh-huh. el 21 de diciembre. Día especial también. Día especial. Y todo un proceso, ¿no es cierto? Que es interesante, por eso te invité también para ver de qué manera podemos colaborar con los oyentes que están escuchando y entender que somos parte de esta naturaleza, ¿no es cierto? Justamente ayer, 27 de septiembre, fue el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Casi nada. Qué poca conciencia ambiental, ¿no? Totalmente. ¿Qué podrías ayudarnos a pensar en relación a cómo movernos, qué hacer, qué recomendás como acción para esta primavera que todavía recién empieza? Mira, nosotros tenemos un texto muy importante dentro de lo que es el Tao, que en los monjes especialmente decían que la mejor manera de poder llegar a nuestro equilibrio es conectar con la energía de los elementos de la naturaleza y sus ciclos, tratando de reconocernos en ellos. La verdad que yo esto de la conciencia ambiental lo vengo viviendo con mucha tristeza. Claro, congoja, hay mucha congoja. Totalmente, me duele el alma. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Hay mucha impotencia también, mucha impotencia. Porque uno se siente impotente, sí. Y lo que yo siento a partir de esto es que los cuatro elementos vitales, más allá de los cinco de la medicina china, los cuatro vitales, hace rato que nos están manifestando. Bueno, hemos tenido tormentas de viento, la tierra se mueve cada vez más, el agua nos ha dado unos lindos sustos y el fuego, mejor no profundicemos. Entonces, estos cuatro elementos están tratando de decirnos algo hace mucho tiempo. Y creo que tiene que ver con esto de no entrar en armonía, o sea, más allá de los conceptos sociopolíticos que hay alrededor de todo esto, con los cuales, a ver, estoy totalmente de acuerdo que existe esto, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, nosotros con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pasa en el simple convivir con ello. A ver, en una cosa sonsa y que nos puede pasar a todos, si se me rompió un termo, que uh-huh. sé que eso es vidrio y tiene un efecto espejo, nada, con ponerlo entre papeles de diario y llevarlo a mi casa, claro, es un aporte. Claro, tal cual. Cuando me pongo a ver la tierra, por ejemplo, ¿no? Que hay determinadas cosas que están y que a todos nos encanta. A ver, ¿a quién no le gusta llevarse la piedrita de recuerdo? ¿A quién no le gusta la ramita que está al costado o la florcita que salió en ese momento? Y en realidad hay todo un permiso, porque por algo esa piedrita está puesta en el caudal de ese río, por algo esa flor está surgiendo ahí, porque seguro que hay pájaros que están en relación con ella, hay animales que necesitan eso. O sea, no estamos teniendo en cuenta que nosotros somos parte del ecosistema y no que el ecosistema es nuestro para hacer lo que uh-huh. querramos, uh-huh. sino que uno es parte de esa esencia. El Tao trabaja en que, a ver, nada es totalmente de uno, ni siquiera, ¿no? O sea, al ser fractales de un todo y venir de un todo, ni siquiera somos totalmente, digamos, algo totalmente independiente del todo. Claro, somos fundamentalmente. El todo tenemos, en sí mismo, sí, claro, expresado en fractales. Cielo-tierra, ¿no? Cielo-tierra. Por supuesto, todo. Entonces, el consejo que se requiere en las primaveras es trabajar los sustratos, ¿no? El Tao dice que el sustrato es la tierra. Entonces, tratar de ponernos en un estado más receptivo, en un estado donde nosotros podamos nutrir el sustrato, porque si vos la tierra no la das vuelta, la oxigenás, le sacás, le pones el agua, pero como hay muy poca igual, pero la que podamos se la ponemos, ¿no? Porque la verdad que hay poca agua acá muy en Capilla poca. También está muy, muy restringida, Pero bueno, da dolor, ¿no? Ver lo sí. seco que está todo realmente. Sí. Sí. Y bueno, casualmente, si esto se seca, la Exacto. vida peligra. Claro. Y si nosotros también nos secamos por dentro, ¿qué relación o qué vínculo tomamos con el todo? Uh-huh. Y pasa, a ver, no únicamente por decir, bueno, en esta primavera es el momento de crecer y de florecer. Es ese camino, a ver, que dejamos atrás en el otoño, ¿no? Porque, ¿qué pasaba en el otoño y en invierno? Sí. En el otoño nosotros depuramos. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Se le caen las hojitas. Uh-huh. Y bueno, lo que proponen siempre es que todo lo que depuramos tiene que servir como nutriente para lo que sigue. Uh-huh. La hojarasca uh-huh. tendría que formar parte de, y no quedar como un residuo de... Ajá. Sino que todo se transforma, nada queda como nulo. Claro. Entonces, claro, llega el invierno y bueno, pero la helada me quemó todo. Bueno, ¿yo qué hice para que esto no...? Sin entrar en conflicto con lo que ocurre en un periodo, sí. ¿qué hago yo para estar en armonía con esto que ocurre? Uh-huh. Y ahora lo mismo, es trabajar nuestros sustratos, no resecarnos ni por dentro ni por fuera. Uh-huh. Hay poco, ¿no? Pero bueno, uno se para en esto del vaso, con el agua, ¿no? Uno tiene un poquitito de agua y a veces dice, va, para el agua que queda, sí. ¿qué vamos a hacer? Claro. No, al contrario, todavía tengo agua. Claro. Entonces, en esta situación de la sequedad, es decir, bueno, valoremos este elemento uh-huh. y utilicémoslo en conciencia según la necesidad. El otro día decían, ¿no? Por favor, traten de mantener los suelos y los lugares donde hay mucha sequía húmedos, ¿no? Y yo justo hablaba con Rubén y le decía, ¿y cómo hace uno para mantener los suelos húmedos si no disponemos de tanta cantidad de agua? Claro, claro. Entonces, bueno, ahí viene otro donde uno podría verlo como un conflicto, decir, bueno, a ver, empecemos a ver el agua del enjuague del lavarropas, que sí, en definitiva sí, sí, sí. Tiene que estar, tratar de empezar a hacer una actitud de reciclado uh-huh. y de permitir que no va a quedar totalmente mojado, pero uh-huh. algo que yo aporte... también aporta el cambio. Tal cual. Conciencia, ¿no? Estar cada vez más conscientes de eso que parece pequeños detalles, pero que sumados en la cantidad de seres que somos, se transforman en un mar. Y en esto de vivir en armonía, el Tao trabaja mucho en esa armonía uh-huh. de cada elemento y de cada parte de esa naturaleza, porque también yo soy parte. Cuando podamos terminar de identificar el ser parte y no que es mío, uh-huh. Cambia. Cambia, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, este es mi terreno y yo hago lo que yo claro. quiero. Mm-hmm. Es el lugar donde tuve la oportunidad sí. de disponer para poder generar, pero no implica que yo puedo agarrar cualquier árbol y hacerle lo que quiera. Claro. Porque el sucede, árbol... ¿no? Viste sí, claro. que eso lamentablemente de verdad sucede bastante. Es como repensar la elección, decir, sí. bueno, si yo elegí el lugar, necesito remover, bueno, ¿dónde pongo otro? Uh-huh. Con el debido permiso y la debida conciencia, ¿no? Porque también se trata, hoy me mandaron un mensajito por el tema de Cristóbal. Y bueno, sí, a mí también. Estaba re triste también por eso, por su gran... Nada, a mí me encantaba en su trayectoria, un ser amoroso, divino. Titiritero, ¿estás sí. hablando? Sí, yo lo recibí por actores también en Buenos Aires. Sí. Se ha conmovido muchísimo la gente y la Asociación Argentina de Actores, que bueno, han mandado los mensajes, ¿no? Hablando de este ser. Sí, y bueno, y hoy casualmente nos llega esto de él, de una amiga nuestra de allá de San Esteban, y decían, ¿no? ¿Qué les parece? Porque, bueno, también generó como mucha impotencia, bueno, en su deseo de poder devolver un poco la ayuda que él había recibido en su caso, ¿no? Porque uh-huh. él fue como en gratitud. Y decían, ¿y qué les parece si en función de esto vemos la manera de poder plantar un árbol nativo? Sí, lo dijo Beru Steino. Me encantó. ¿Lo recibiste de Beru? No, de una amiga de San Esteban. Y yo lo recibí de Beru Steino, que es otra artista también y muy interesante. Sí, sí, sí, lo recibí, hermosísimo. ¿No? Bueno, el domingo, yo voy a ver cómo me conecto con ella o con alguien para poder ver si puedo plantar algo. En general nunca he plantado nada así en un lugar público, ¿no? Está me buenísimo. Parece hermosísimo. Entonces, podemos quedar, a lo mejor, si piensan ir a hacer algo. Y tenemos ganas, porque claro. bueno, ahora yo no tengo ningún plantín. No, pero se consiguen, sí, hay un montón, dan, sí. ¿No? Sí. De los aromitos, de los cinacina. Sí, es hermoso. Y bueno, hermoso. Digo, porque sería lindo hacerlo como una ceremonia en un pequeño grupo, ¿no? Claro. La verdad, y conectar con su espíritu que ha partido de una manera realmente. Además, morir incendiado es una cosa terrible. No, bueno, ahí tenemos la furia del fuego, ¿no? Cuando hablamos del elemento fuego, por eso es tan importante conservarlo en el equilibrio, porque cuando el fuego, a ver, no es que el fuego enfurece porque es malo, el fuego es fuego. Claro. ¿No? A veces en las clases yo digo, ¿no es hermoso tener un hogar, una alfombrita, las copitas, el calor, una conversación romántica, una situación? A ver, es precioso. Claro. Pero como yo les digo, tengan cuidado porque las brasas queman. Sí, sí, claro. Entonces, sí. A veces sacar nuestro fuego, nuestro corazón a veces, bueno, nos juega estas, ¿no? Y bueno, de la misma forma esta invitación por Cristóbal es estar en armonía. ¿Por qué? Porque yo no puedo en este momento, ni ninguno, ¿no?, devolverle una vida física. Pero sí, de alguna forma, estar en armonía con esto que lo llevó a su alma a migrar en un viaje, ¿no? Exactamente. Entonces, esto de invitar a plantar un árbol es también homenajear al monte. Por supuesto. Y ahí entramos en armonía. Y reunirnos, ¿viste? Que es tan importante en este momento. Encontrar empatía con algunas personas para poder plantar un árbol, ¿no? Hacer juntos una tarea, aunque sea, no sé, yo llevo agua con limón y comparto el agua con limón si no tengo fuerzas para meter la pala en la tierra, pero... Está pasando esto, Ara, que... Viste que hoy el mundo en general, no solamente Capilla ni Argentina, el mundo está con esto de soy yin, soy yang, ¿no? Soy esto, soy el otro, soy la necesidad de clasificar, porque bueno, termina restando y dividiendo. Y hoy la empatía se encuentra en esto, en decir, tal vez nosotros somos pero totalmente diferentes. Eso no significa que no nos podamos amar. Claro, y justamente, respetar, ese es el y decir, desafío. A ver, desear que, a ver, mira, la verdad no comparto con vos muchas cosas, pero deseo y anhelo que seas muy feliz, porque en esto está también generar la empatía, decir, no sé, qué sé yo, y mira, Dani, la verdad que a mí, a ver, ¿qué importa? Yo tengo que ver el fondo de él, dónde está su esencia, y qué me importa si es más yin o más yang. En el complemento creo que se suma esto que vos decís, de encontrar la empatía por homenajear a un ser que pude haber sido yo, y que en realidad él también se jugó de alguna manera u otra por mí. Sí, por supuesto. Entonces, y por esta Gaia, ¿no? Totalmente. Toda esta tierra de los cuatro elementos o los cinco elementos. Yo también creo en el éter, ¿no? Como obvio, el otro elemento. Obvio. Hermoso escucharte, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, un placer. Siento la congoja hoy bastante, así que me quedo así como escuchándote y disfrutando de todo lo que estás diciendo. Mira, hoy había yo seleccionado músicas bastante así alegres, porque la primavera, más allá de esa tristeza que tenemos, es necesario disfrutarla. Y bueno, como ya saben que amo México también, y aprovechando que nombro a México ahora, voy a nombrar también algo justamente muy triste, para después poder poner la música que nos va a alegrar, que es que se han cumplido ya los 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala. Justicia justa, urgente. 6 años. A ver, yo creo que después me voy a llorar, que hace mucho que no lloro. Porque hoy cuando preparaba el programa me parecía increíble todo lo que tenemos que estar recordando de las lastimaduras que hay, del dolor, ¿no? De la cantidad de familias. Yo además tengo familia viviendo en México. Tengo hermanos, tengo una sobrina, tengo mucha familia. Y sé lo que han sufrido toda la población, porque esto ha sido devastador también, y además ver que con qué impunidad se pueden hacer desaparecer a la gente. y más allá de lo que hagan, ¿no? Porque ahí estamos de acuerdo, que hay cosas que tienen que ser de una manera, no pueden ser de cualquier manera. Totalmente. Bueno, queridos oyentes, espero que nos estén acompañando en estas emociones que tenemos hoy, que queremos transmitir aquí, liberando palabras. Entonces elegí a Pedro Infante, también un cantante emblemático de México, cantando Cielito Lindo. A ver si se animan a bailar para despejar un poco estas emociones intensas. Es fuerte. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, mira primero, ¿dónde poner los ojos, cielito lindo? No llores luego. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, el tiempo transcurre, así que estamos de alguna manera cerrando nuestro encuentro, que tenemos todavía muchas cosas que compartir. César, yo hoy hablé de la medicina china, que por supuesto tendríamos muchísimo más para hablar, que ya podés volver en cualquier otro momento y seguir compartiendo, pero también el camino del Tao. Porque la palabra camino, viste, con Daniel estamos como muy así tomados por la palabra. Y a mí eso de la palabra, viste, empecé a prestarle más atención a la palabra, al sentido, al contenido, ¿no? Porque es un camino el Tao. Entonces, me parece que sería tan interesante si todos podemos vivir las experiencias de esa manera, como un camino a caminar, ¿no? como dice también el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al mirar la vista atrás se ve lo que nunca se va a volver a pisar, algo así dice, pero también vas creando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el camino del Tao? Es una pregunta fuertísima, porque ¿sí? El primer versículo del Tao Te Ching, que es el libro base, dice: el Tao que se define o se expresa no es el verdadero Tao. Buenísimo. Entonces, cuando uno quiere encontrarle una definición, las traducciones hablan de camino o sendero. Sí, dos realidad, palabras hermosas, camino y sendero. Claro, porque el Tao expresa, digamos, el todo, pero también nos expresa la nada, porque en realidad la nadidad y la totalidad tienen un mismo origen. La nadidad concentró en un punto, el punctum, digamos, del Big Bang, y ese punctum generó la gran explosión que dio origen a la totalidad. Entonces, para andar ese camino es integrar mi espacio vacío al todo donde yo me muevo. Es importante siempre encontrar un espacio vacío. Mi maestro siempre decía este ejemplo, ¿no? Cuando uno va a él con una pregunta, explicándole todo lo que uno sabe, él decía siempre esto: es como aquel que pide que le agregue té a la taza que tiene llena. Perfecto. Entonces, andar el camino del Tao es vaciar, buscar ese espacio vacío en el interior, donde uno se va a encontrar con la sabiduría del todo. Mientras nosotros no podamos ir a ese espacio vacío, vamos a estar llenos de programas, de paradigmas, de ideas, de creencias, que no está mal. Uh-huh. Yo elijo, uh-huh, ¿no? El Tao no juzga, entonces, ni mal ni bien. Bien. Simplemente es una elección. Uh-huh. Pero si uno quiere andar este camino, es como una filosofía de vida, ¿no? El Tao dice: tú eres lo que comes, tú eres lo que respiras, tú eres lo que piensas y sientes, tú eres lo que dices y haces. Las, ¿no?, palabras que también emanas. Claro, tal cual. Entonces somos eso. Y a veces hay palabras que nos salen mejor y hay veces que nos salen peor. Y no significa que esté bien o esté mal. Es mi estado de ese momento que desde algún lugar permitió que esto fluya, igual que una acción. Lo importante es decir: ¿qué hago con eso? Trato de buscar en ese espacio vacío para poder encontrar la sabiduría de solucionarlo, sin mente. Uh-huh. Porque hay algo que en el Tao se propone, que es la no mente, ¿no? El principio de la no acción es la acción, casualmente. No accionar, ir a ese estado de Wu Wei. Exacto, que trabajamos la vez pasada, el Wu Wei. Claro, nos permite andar el camino como un poco más libres, uh-huh, y sin tanto pájaro carpintero, digo yo, dando vueltas arriba. Tal cual. Que no, rumiando cosas. Claro. O sea que andar el Tao tiene que ver con fluir. Uh-huh. Fluir y ser con la esencia primigenia de uno. Claro, siempre me llamó mucho la atención y lo he puesto en práctica, o tratado de poner en práctica, sí, que es: lo blando puede con lo duro. Me pareció siempre un mensaje, ¿viste? Cuando a veces te cuesta decir: ay, esa persona me hirió, no lo llamo, y te quedas, y de repente te viene: lo blando puede con lo duro. Entonces te ablandás y decís: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el otro te contesta amablemente, sí, y fluye, sí, como vos decís, y es hermoso, ¿no? Ahí la tenés sensación. El ejemplo de la piedra con el agua. Uh-huh. La piedra, en la referencia piedra-agua, porque siempre en el Tao se habla de sistema de referencia. Yo puedo hablar de duro-blando según un esquema de referencias, porque tal vez este papel para mí frente al agua tiene más dureza, uh-huh, y sin embargo no es algo duro, uh-huh, pero bueno, siempre tiene que ver en el esquema donde yo me paro. Claro. La piedra en el agua es dura respecto del agua. Uh-huh. Sin embargo, el agua tiene la propiedad en esta cosa blanda que es, de estar pasando por ella y terminar moldeándola. Tal cual, tal cual. Y haciendo que esa dureza de la piedra esté como más flexible respecto de todo el tiempo que el agua estuvo trabajando en ella. Uh-huh. O sea que cuando nosotros más nos flexibilizamos. Mi maestro siempre decía, bueno, vos ya lo escuchaste 875 millones de veces, ¿no? Le está diciendo César a Dani, porque Dani es alumno de César. Yo hago el comentario porque como no hay imagen, porque es bárbaro. Un gran alumno además tenés. Es maravilloso. Sí. Que dice, tu cuerpo estará tan flexible como tu mente y tu corazón lo estén. Perfecto. Entonces, claro, cuando vos recibís por primera vez esa frase, yo lo quería agarrar del cogote, porque no tenía muchas flexibilidades en mi cuerpo, con lo cual... Te imaginabas que tu cerebro estaba rígido, claro. ¿Para qué negarlo? Claro. Había un terremoto entre corazón y mente. Claro. Entonces, cuando yo aquieto mi mente, mi cuerpo y mis emociones arman un lindo engranaje donde yo puedo armonizar y caminar el Tao. Uh-huh. Y sin definirlo, ¿no? Es bien, perfecto. Es simplemente perfecto. Que la gente lo lea, les recomiendo que lean una linda versión del Tao Te Ching y simplemente no tratar de repensar, porque es muy difícil, uh-huh. Es muy difícil, se estudia versículo por versículo, pero el primero es, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la primera lectura, es decir, bueno, el Tao, porque claro, vos querés encontrar la definición y ya en el primer versículo te ponen... Claro, dicen no... No, por ahí. ¿Por qué querés definir? Claro. Y bueno, y después entendí qué es esto. ¿Por qué todo tenemos que clasificarlo? Perfecto, ¿por qué todo tenemos que juzgarlo? Uh-huh. ¿Por qué todo tengo que...? Y no, esto entonces, y pero... ¿no? Claro. Y en realidad es, las cosas solo son. Uh-huh. De acuerdo a mi sistema de referencias es cómo me afectan. Uh-huh. Pero las cosas y las personas solo somos. Uh-huh. Ni más ni menos que eso. César, me han comentado que... estás armando un libro que pensás editar y todo. Qué trabajo interesante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué, cómo está eso? ¿Tiene nombre? ¿Tiene título? Sí, ya está en proceso de edición. ¿Podés compartirlo? Sí, como no. Buenísimo, contanos. Está en proceso de edición. Ajá. El libro se llama Reflexoterapia Integrativa. Uh-huh. Abriendo caminos hacia el equilibrio. Buenísimo. Y, sí, es hermoso y bueno, ahí está conjugado 4 microsistemas de la reflexología y estoy dándolo todos los enfoques taoístas y de oriente respecto a la reflexoterapia. Uh-huh. Doy todo el sistema, digamos, podal, doy el sistema de manos, en realidad doy no, es comparto. Comparto, sí. Estás escribiendo esto. Sí, sobre todos los orígenes coreanos y japoneses del trabajo en la reflexología de manos, que difieren de los métodos más tradicionales, y eso es lo que me atrapó. Uh-huh. Después todo el sistema craneofacial, que es bellísimo, con el esquema de la vida en el rostro. Tenemos una gran estrella tetraédrica en el rostro que describe todas las etapas de nuestra vida, que es hermoso. Y finalmente la reflexología auricular, uh-huh. Que la auricular, la gente... conoce mucho más la auriculoterapia o la auriculomedicina, pero no la reflexología auricular. Uh-huh. Y tiene un trasfondo sumamente profundo. Así que bueno, la cuarentena me sirvió para terminar de darle forma, muchas noches de quietud y de tranquilidad. Y bueno, decidí darle curso porque tengo ganas como de dejar en un tiempo más o menos prudente... todo mi material de trabajo impreso. Buenísimo. Y yo digo, bueno, fluirá, porque todos me dicen, ¿y para qué quieres dejar los libros escritos? Le digo, mira, esto pasa como todo. Cuando yo me encuentro a veces con un libro antiguo, como, a ver, el del mismo Eunice Ingham como precursora de la reflexología, amo leer lo que esta mujer hizo en 1930. Mirá vos. Donde la mujer... no tenía un papel y ella fue realmente una precursora donde se impuso de una manera... Y a mí me encanta leerla. Uh-huh. Y bueno, está bien. Eunice es de los comienzos. Uh-huh. Pero no es descartable, ¿no? Claro, no. Me imagino que no. Debe claro que de tener no. Un montón de y ella gato. Hablaba de holismo y hablaba de cosas claro. En esa época. Y yo, ¿esta mujer cómo se animó a tanto? Uh-huh. Y realmente la admiro. Y digo, bueno... Y además me parece que cuando hay un deseo y es verdadero hay que cumplirlo más allá sí, del resultado, total, justamente. Total. El camino es cada instante, no total, el resultado. Total. Así que, bueno, te vamos despidiendo aquí hoy y vamos a seguir comentando algunas otras cosas en el programa. Me gustaría que dejes tu celular. Sí. También tuve oportunidad con Daniel de ir en un momento a tu consulta y bueno, fue una experiencia muy importante. también ver que trabajás un abanico de posibilidades, la experiencia con los cuencos tibetanos, con las vibraciones, con bueno, todo lo que usaste sobre mi cuerpo para abrirme canales que me han servido. Así que quiero agradecerte y comentarle a los oyentes que hay un espacio realmente lleno de posibilidades. Así muchas que gracias. ¿Podés dejar tu celular? Sí, así el que quiera no, comunicarse. Mi celular es 11 21 72 95 76. ¿Otra vez? Por favor. 11 21 72 95 76. Bueno, esperamos que los oyentes se hayan interesado en esta conversación con César Cendrón. Y seguimos ahora con otro tema de los Ángeles Azules y Jimena Sariñana, Mis Sentimientos. Junto a mí, no abandones mi amor. Te han entregado a mí, yo por los infelices, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. Primavera en movimiento a bailar, curso de 8 clases variadas. Aprende el ritmo perfecto de cada estilo. Inscríbete ya. Empezamos el lunes 5 del 10

en el caso de que así lo necesitaran, un aborto legal y seguro. Y bueno, hay mujeres que realmente yo admiro porque se comprometen, como Blanca Rizzo, una artista performática, bailarina, y que empezó a trabajar con todo lo que tiene que ver con el sistema prostituyente y la intervención del Estado. Esta va a ser la charla que ella está dando próximamente a las 17:30. Ella es activista feminista contra la trata y el sistema prostituyente. La pueden encontrar, los que quieran escucharla, en Instagram Live o Live, como quieran. Pero bueno, es una palabra que está en inglés, Instagram Live. A las 5:30 pueden escuchar a Blanca Rizzo, que además va a ir a una escuela secundaria a hablar sobre este sistema prostituyente y la intervención del Estado. Les recomiendo que busquen en Instagram, que hoy a las 7 de la noche, también 19 horas, va a haber otro Zoom que van a estar conversando sobre este tema, porque es la semana de No Más Trata. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven escuchar cantares que aprendí. Y aquí, abriendo el espacio, envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. Ni soledad que puedan quemar la risa y la luz. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Del WhatsApp al home banking, tecnología sin miedo para adultos mayores. Con pandemia o sin ella, la tecnología y sus herramientas representan una gran posibilidad de conexión y acercamiento para este sector de la población, los adultos mayores. Especialistas detallan cómo incorporarla. Este es un artículo rescatado del diario Clarín, donde dice que desde el inicio de la pandemia de coronavirus se habla de los efectos del aislamiento. Estar lejos de los seres queridos, no poder salir, ver pasar la vida a través de la ventana. Algunas de estas sensaciones ya eran experimentadas desde antes del COVID-19 para ciertos adultos mayores y probablemente sigan más allá de la pandemia. En ese sentido, una gran posibilidad de conexión y acercamiento para este sector de la población es la incorporación de tecnología a sus rutinas. la manera de estar conectados y de combatir el aislamiento, que es un factor de deterioro considerable. La soledad y la falta de contacto son elementos que afectan la vitalidad y provocan trastornos psicológicos. Más aún en época de cuarentena, cuando se ven limitados en sus desplazamientos fuera de casa. Es salir al mundo sin salir de su hogar, explicó a Clarín Alicia Moskowski, embajadora de AHING. ¿Cómo vencer el temor a las herramientas tecnológicas? Beatriz Bisesti, especialista en enseñanza de tecnología a adultos mayores, convocada por WeCare, coincidió y añadió que desde hacer las compras en el supermercado, bajar una película que les interesa, visitar un museo o escuchar un concierto, hacer trámites diversos, operar sus pagos por home banking o conversar con la familia por videollamada son ejemplos de cómo el acceso a la tecnología les facilita la vida. Según Bisesti, aunque antes de la cuarentena muchos se resistían, ahora han aceptado esta opción y han intentado distintos caminos de aprendizaje, ya sea recurriendo a sus familiares que les enseñan a distancia o leyendo algunos tutoriales. Sin embargo, la especialista aclaró que la dificultad estriba en que nietos y tutoriales no están preparados para enseñar a adultos mayores, donde la explicación requiere habilidades y conocimientos específicos, entre ellos recursos didácticos, lenguaje llano y mucha paciencia. Es una dinámica muy distinta a la usual en otras franjas de edades. Entre los desafíos con los que se encuentran los adultos mayores a la hora de enfrentarse a la tecnología, Beatriz mencionó principalmente que tienen que tomarse el tiempo necesario y superar los obstáculos que aparecen. Para ello, las claves son aprender a mirar la pantalla, analizarla, comprenderla, sacarse el miedo y la idea de que si tocan un botón puede pasar algo terrible, superar la frustración al no lograr lo que se quiere hacer y seguir intentando. Solo conociendo un tema se supera el miedo y solo intentando se pueden superar los obstáculos, añadió. A la hora de señalar las herramientas o plataformas más utilizadas entre esta población, Bisesti mencionó a buscadores como Google o Bing, plataformas de relacionamiento, Facebook, WhatsApp, correo electrónico, videollamadas por Zoom, Skype y, en menor medida, home banking. ¿Cómo perder el miedo a la tecnología? Porque soy una adulta mayor y he tenido que reconocer la dificultad de acercarme a este conocimiento. Como bien comentaba Carmen de Grado, que ya la hemos entrevistado hace unos cuantos programas, que también hablaba de no solo aprender, sino desaprender. Yo tomé la decisión, y bueno, un poco motivada también por mi hijo, que aunque está en Buenos Aires me decía, tenés que poder, tú puedes. Entonces, empecé a tener una profesora que me gustaría que ustedes, los que tengan interés en ver de qué manera se puede aprender, porque llevo unos meses y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo gracias a Kumelén, que como bien comenta aquí Bisesti, tiene mucha paciencia, está especializada, toma el distanciamiento y el protocolo que pedimos en este momento. Por supuesto que siempre nos lavamos las manos antes de empezar el trabajo. Viene con su barbijo, tomamos la distancia necesaria, que es estar a un metro frente a la computadora. Y ella jamás toca la computadora, en realidad es como mi alter ego. Está ahí sentada y dice, a ver, probá. Y entonces yo pruebo y ahí pierdo el miedo, porque si me equivoco, enseguida sé cómo volver. Y una de las cosas que yo trabajo mucho también en los talleres de la memoria es que todos tenemos que aprender que la memoria lo que necesita es repetición. Y para todos nosotros, los adultos mayores, que no venimos en este mundo de la computación ni de la tecnología, necesitamos ser pacientes con nosotros mismos y repetir hasta que eso se comprende plenamente. Y es interesantísimo cómo a partir de esa repetición con Kume, como yo la llamo, Kume, empezamos a entender el funcionamiento y se va abriendo un mundo que definitivamente es fascinante. Y sí, yo como pienso que quizás me toca vivir muchos años, nos damos cuenta de que es necesario ponerse en contacto. El otro día, por ejemplo, yo estaba llamando a Telecom por un teléfono fijo porque quería saber el valor de una llamada que yo había hecho a México. Y entonces la muchacha que me atiende me dice, bueno, es que no estoy segura, me parece que el sistema no está andando bien. Y entonces me dice, no puedo hacerle averiguar la llamada esta porque no me anda el sistema. Pero entre en www.telecom.ar. Y yo este día estaba muy enojada, así que le dije, yo no tengo internet. Imposible. Hoy, queridos amigos adultos mayores, les digo, traten de ver y de elegir a alguien que los ayude a aprender, porque es imprescindible ir conectándose con estas posibilidades de comunicación. Así que les voy a dejar, con el permiso de Kumelén, su celular, que es el +54 9 3548 500266. Kumelén se dedica a ayudarnos a todos estos adultos mayores que estamos un poco temerosos de conectarnos con la tecnología, y el celular es +54 9 3548 500266. Bueno, y ahora vamos a el tema de Santana, Primavera. Lleva nueva vida. se respira libertad. La tierra negra se vuelve verde y las montañas pierden cielo, un bello latido, como la semilla lleva nueva vida. Ay, en esta primavera una nueva era, como la semilla lleva nueva vida. Ay, en esta primavera una nueva era. Amiga de la cumbre, Patricia, me mandó acá un texto que fue muy conmovedor para mí, así que voy a compartirlo. Es de los bomberos voluntarios de la cumbre. Queremos compartir con nuestros lectores una carta que nos llegó en homenaje a nuestros bomberos voluntarios. Corazones en llamas, por Almendra Bonita. Abnegación significa la renuncia a sí mismo. Sacrificio, el ofrecimiento de sí mismo. Desinterés, el desprendimiento de sí mismo. Abnegación, sacrificio, desinterés, Ese es el lema de nuestros bomberos. Se habla del desastre ambiental, de la pérdida económica, de los animales muertos, de la deforestación, de la tristeza que da ver todas esas imágenes residuales pintadas de negro. Se habla desde la fragilidad, desde el miedo a perderlo todo, desde la incertidumbre de pensar con qué humor se levantó el viento y para dónde eligió avanzar el fuego hoy. Se habla desde la solidaridad también, claro que sí, desde la voluntad de muchos de ayudar en lo que sea, desde hacer una cadena humana de baldes hasta darle un lugar en tu casa a quienes han perdido su hogar. Y leemos gracias, gracias por todos lados, oraciones de lluvia, caras de espanto. Pero yo hoy quiero hilar un poquito más fino y contarles otras cosas que no salen en las tapas, ni en las notas, ni en los comentarios. Quiero contarles otras pequeñas cosas que no salen en ningún lado. Hoy les voy a contar de las espinas, esas que se te incrustan en las manos, en las piernas y en los brazos cuando vas abriendo camino monte adentro para llegar al foco del fuego. Esas espinas y pinchos y yuyos que cuando estás limpiando el jardín de tu casa puteas hasta tu hermano, pero que cuando estás con el overol puesto ignoras y seguís avanzando como si nada. Esas que te dejan el cuero como un mapa, por más equipo y guantes que tengas puestos, mapa en la piel que te queda por días y del que nadie se entera. Y te voy a contar del humo, ese humo denso y lleno de partículas, de todo, que te quema los ojos y no te deja respirar. Porque en algunos lugares los bomberos tienen máscaras y en los incendios estructurales podés ir agazapado en el piso, cuerpo a tierra, para respirar mejor. Pero acá, en el monte, no podés hacer eso. Te cruzás un pañuelo húmedo para que filtre mejor y le metés pa'lante sin dudar. Y sentís cómo los ojos se te revientan. Pero nada te detiene. Nunca. Te quiero contar de las ampollas. Esas pequeñas bolsitas de agua que se te hacen en los pies. Una dentro de la otra, transitando lugares inhóspitos, con los borcegos que pesan 1000 kilos cuando estás ahí, y sentís cómo se te pegan en esa tierra caliente que te derrite la goma de las suelas. Pero no importa que duelan, vos seguís, porque sabés que nadie va a poder hacer lo que estás haciendo. Y no quiero olvidarme las mochilas, esas que cargan 20 a 25 litros de agua, que se mueve y te va golpeando la cintura cada paso cuando vas subiendo en la montaña, o la que lleva la comida para todos, porque no sabes cuántas horas vas a estar metido ahí, o hasta dónde tenés que llegar o correr si el fuego te avasalla. Sí, porque todo ese equipo que te cuida te pesa como 40 kilos más encima. Pero tampoco importa, porque ni vos te enterás. Te acordás después, cuando termina, y por una semana olés alcanfor y a mentol por el átomo desinflamante. Hablemos también de la sed y las comidas. Cuando ya no das más y abrís la mochila y te encontrás con los sándwiches de pan de carne secos como la postal. O los huevos, porque la verdad, ¿a quién se le puede ocurrir darte un tupper con huevos duros para comer en un incendio? Pero en las tragedias pensás, gracias, gracias. Y de una montaña a otra, cañada de por medio, le gritás irónicamente a tu compañero, ¡trajiste sal! Y se cagan de risa en complicidad, porque, sinceramente, es más una tortura que un alimento. Matar el hambre con un huevo duro en pleno incendio. terminás sentado en una piedrita con el culo derretido tomándote la borra del agua de la mochila. O llegar al cuartel amigo, donde comes unos fideos o un arroz con salsa aguada, sin sal y con gusto a nada, pero parece que estás comiendo un pato a la naranja. Macana, macana. Esos guisos son los mejores. Por suerte están los caramelos y las naranjas, esos que por 2 minutos te mantienen la boca húmeda y que cuidás como un preciado tesoro, porque siempre se acaban. Los chicles con juguito son lo más. Experiencias como estas, hay miles. Como esperar ansiosos que pase el avión y te salpique y te refresque. O pegarte una patinada después del paso del hidrante que te dejó todas las pajas peinadas a la gomina y arar media montaña sentado cuesta abajo. Miles, miles experiencias. Todo comienza cuando suena la sirena y te zapatea la sangre y largas lo que sea que estés haciendo para salir corriendo. Y dejas trabajo, partido, película, familia, hijos, no importa. Cuando suena la sirena salís a entregarlo todo, solo por amor, por honor, porque se te hincha el pecho de portar ese uniforme y lo llevas con orgullo. Y por eso, hoy, yo quiero honrar tus raspadas, tus caídas, tus ampollas, tu dolor de espalda, tu sed, tu hambre, tu sueño, tus días interminables sin descanso. Hoy quiero honrar tu cuerpo transpirado, tus pies derretidos y tu cara negra de tizne. No se trata de la organización ni la labor, se trata del esfuerzo, de la voluntad. Pero sobre todo, se trata del amor inclaudicable y con responsabilidad que pones cada vez que te pones el overol. Gracias totales. Gracias infinitas. Aunque jamás ningún gracias será suficiente. Gracias, bomberos voluntarios. Y te digo, Dani, que hoy hemos compartido poco el micrófono contigo, pero ¿vos sabés por qué tienen que ser voluntarios y por qué no pueden tener una retribución económica regular y valorable? Y ¿por qué son voluntarios? ¿Vos sabés? Podríamos investigarlo, ¿no? Debe haber algún... Ah, eso estaría hermoso, Dani, qué buena idea. Me parece, sí. Está bien, está así bien. Hoy tenemos tema micrófono, no sí, te preocupes. Perdón. Está bien. Al escuchar lo que estabas leyendo, realmente veía que la persona que asume esa responsabilidad tan intensa como los médicos, hoy con el COVID, como los enfermeros hoy con el COVID, que también no llevan un overol, no están entre los pajonales, pero están frente a algo tan minucioso. Y los que se ocupan de la limpieza, también. Porque sufren muchísimo. O sea, son muchas las personas que tienen un compromiso, sí, quizás ético, quizás moral, quizás, no sé, una sensibilidad muy particular para estar en ese lugar, ¿no? Sí. Y que tampoco, cuán poco reconocimiento tienen, porque hoy por hoy te encontrás que, bueno, le apagaron el fuego y ya está, ya pasó, no se acuerdan más y nada. Y como recién leías, ¿no? Comen un huevo duro o comen... Claro, el que lo hace piensa, bueno, pero tiene muchas proteínas, claro. Piensa todo eso, pero no piensa que estás en un lugar con tanto calor comiendo algo que te queda seco en la garganta. Claro. Entonces, pero en realidad, bueno, ese es el desconocimiento. Y ellos, a pesar de eso, como lo contaba el texto, se ríen si tenía un poco de sal, ¿no? Porque es una situación tal muy tal cual, extraña, ¿no? Debe ser increíble. Tenemos que llamarnos a conciencia todos y estar ahí acompañando. Exacto. Me parece muy interesante que para ver si el próximo programa podemos invitar a un bombero. Y bueno, por supuesto, agradecerle a Patricia María Sánchez Granel, mi amiga de la cumbre, que me mandó este texto, que me pareció que valía la pena, valía la pena compartirlo, porque habla de cosas muy, muy sutiles también, ¿no? Como que uno a veces no es capaz de imaginar cómo quedan esos cuerpos después de haber estado ahí, ¿no? También, no solo en el cuerpo emocional, sino en el cuerpo físico, ¿no? Con ampollas, con cicatrices en el cuerpo. No, debe ser una cosa. La verdad que nunca me había detenido tanto tampoco a pensarlo. Así que bueno, hoy me parece que yo he transmitido congoja. Y a veces son las emociones que uno tiene, y también alegría y deseos de que podamos, en fin, superar todos estos momentos difíciles, ¿no? Pero en estas situaciones de fuego, de pandemia, hay una cuestión a nivel comunicacional que es llamar a conciencia. Y entonces todas estas cosas que hemos estado leyendo nos llaman a conciencia, a tomar conciencia, porque estamos en nuestro propio mundo, quizás agarrados al celular, mirando todo lo que nos mandan o mandando cosas, y un poco desconectándonos de lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, eso es también, eso es liberar palabras. Eso sí, por supuesto. ¿Viste las palabras que decía, no? Sí. Que son las que ellos tienen valor. Acá otros ponen valor, sacrificio es lo que caracteriza a un bombero. Gracias por tantísimo. A ver si encuentro cómo empezamos con estas palabras, que también eso me llamó la atención para nuestro programa, ¿no? Porque es abnegación, sacrificio y desinterés. Palabras muy importantes que no siempre ponemos en práctica nosotros en ningún aspecto de nuestra vida, ¿no? Porque, no sé, en algo me habré sacrificado alguna vez y... Pero... Madre es un compromiso muy fuerte, y asumirlo y llevarlo adelante, la crianza, la educación de un niño. Sí, tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con una abnegación. Sí, ¿no? Sí. Uno deja de lado sus propios intereses por estar al cuidado de algo tan frágil como totalmente. Un niño. Totalmente. Por mucho tiempo. Y que hoy te está dando sus frutos, ¿no? Sí, porque sí. Él está preparándose en algo tan importante y hasta te aconseja y te anima y te alienta. Sí, tal cual. Y eso es todo lo que vos sembraste en él también. Qué bueno, Dani, muchas gracias. Que estoy sensible hoy, estoy muy vulnerable. Bueno, vamos a llorar juntos. Lloremos, por favor. Que hace tanto que no puedo llorar que me vendría re bien. Pero, ¿qué te parece? Cerramos con el tema de las palabras de Edith Piaf. Siguiendo con las palabras, porque teníamos otro de Santana, pero lo dejamos para el próximo programa, que vamos a traer muchos temas de Isabel de Sebastián, porque me ha parecido una joya su material. Bueno, el próximo programa seguiremos liberando palabras. Además, ya el próximo lunes tenemos el primer lunes de octubre. Así que aquí, como transitando este momento también particular de capilla, ya que empezaron a haber más casos, que aquí era todo zona blanca, así que a ver si tomamos conciencia de cuidarnos, de ser respetuosos de los planteos de cada uno y fundamentalmente cuidarnos, pequeño protocolo que se puede mantener. Y por ahora no expandir tanto lo social, ¿no es cierto? Que es parte de eso para después, en el caso de si a alguno le aparece, más o menos uno sabe cómo... Bueno, César hoy nos decía que él lo capitalizó terminando su libro. Claro. Así que cada uno debe tener alguna motivación, alguna... Fundamental, encontrarla. Si no la tienen, que la encuentren. Bueno, aprovechar este tiempo y estar ahí resguardado, y estando así, estás cuidando también a los demás. Exacto. Siendo creativos, innovación y transformación. Bueno, cerramos el programa escuchando el último tema, después me despido, total. Perfecto. Edith Piaf nos va a cantar las palabras de amor,

Nosotros nos vemos y nos escuchamos. Dale, Daniel, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias.